Desde el Consejo Local de Niñez y Adolescencia de La Plata tenemos el inmenso placer de juntarnos a hablar sobre la agenda legislativa para las niñeces y comunidad. Para esto tenemos de invitada a la diputada nacional Claudia Bernaza. Este encuentro conversatorio va a ser a través de la plataforma Zoom, va a ser este jueves 27 de mayo a las 6 horas. Para quien quiera sumarse, puede pedir el link a través del teléfono 221-592-8774 o lo puede hacer también a través del Facebook Consejo Local de La Plata. Quedan las puertas abiertas para quien quiera sumarse.